Antes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Sí, tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el mental. Me voy a secar, voy a manos blan. Solo con esa luz y así diré el pulso. Oh, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Estoy perfumado sin ningún apuro. Despacito, puedo respirarte cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, puedo destinarte besos despacito. Duerme las paredes de tu laberinto, de ser de tu propio todo manuscrito. Pero ve velar tu pelo, pero ser tu ritmo. Huele en cereza mi boca, lugares favoritos. Oh, déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos. Si olvides tu apellido, si te pido un beso, ofendámelo. Yo sé que estás pensándolo, yo tengo intentándolo. Me gusto dando y dándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bombón. Sabes que esta beba está buscando de mi bombón. Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Pero creo que ve con tu amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero ya del viaje. Envejemos lento, después salvaje. Pasito, pasito, sabe, sabecito. Nos vamos pegando poquito, poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, me pierdes maliza con delicadeza. Pasito, pasito, sabe, sabecito. Nos vamos pegando poquito, poquito. Después esa belleza, rapecabezas. Pero pa' montarlo fui, tengo la pieza. Oye, despacito, pero respirate que yo despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, pero respirate besos despacito. Duerme en las paredes de tu laberinto, el ser de tu propio todo manuscrito. Oh, pero voy a bailar tu pelo, puedo ser tu ritmo. Huele en cereza mi boca, tus lugares favoritos. Oh, déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos. Sigo bien este apellido. Despacito, vamos a hacer una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mis ojos se queden contigo. Pasito, pasito, sabe, sabecito, nos vamos pegando. Huelen cereza mi boca, tus lugares favoritos. Pasito, pasito, sabe, sabecito, nos vamos pegando. Hasta provocar tus gritos, chico, mire este apellido. Despacito.